olvidaría. Y pensaba que este dolor se acabaría. Pero pasa el tiempo, te recuerdo más y más. Tal vez tú ya de mí te has olvidado. Tal vez siempre te importe que estés sufriendo. Me brota el llanto pensando en ti y mi amor. ¿Cómo dice? Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte. Siempre estoy diciendo y no puedo. Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte. Siempre estoy diciendo y no puedo. Y pensaba que este dolor llegaría. Pero pasa el tiempo, te recuerdo más y más. Y tal vez tú ya de mí te has olvidado. Y tal vez ya no te importe que estés sufriendo. Y me brota el llanto pensando en ti. Se lo saben, como dice. Con la palma hacia arriba, así mira. Tengo que olvidarte. Y no puedo. ¡Saltando, saltando! Estoy diciendo y no puedo. Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte. Siempre estoy diciendo y no puedo. Pasando bien el día de hoy.